El apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 6, la primera carta, nos habla de la fornicación. Y lo que nos dice es: no os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Y en otro versículo dice: Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, primero, cuando uno dice: no, es que es mi cuerpo, hago con él lo que quiero, yo soy libre, es mi cuerpo. Pues hay que entender que todo nuestro cuerpo ha sido creado por Dios, y bastaría la más pequeña cosa, pequeña, para que nuestro cuerpo comenzara a degradarse en cuestión de semanas o meses o incluso días. Una sola célula de los millones de células que componen nuestro cuerpo. Así que es verdad, nuestro cuerpo en cierto modo es nuestro, pero por la voluntad de Dios se mantiene unido y se mantiene con ese hálito vital que el Señor ha puesto en nosotros. Es nuestro, pero una pequeña permisión de Dios y nos quedaríamos sin él. Solo tendríamos el alma. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Jesús ha pagado en la cruz un precio para que llevemos una vida más que humana, para que llevemos una vida que vaya más allá de lo humano, sobrehumana. Hoy, justamente hoy por la mañana, he dicho: voy a tratar de mirar el correo, a ver si saco un poco de correo atrasado, y me escribía un joven universitario de Barcelona diciendo: padre, si yo tengo una novia, pues aunque no nos hayamos casado, ¿por qué tenemos que esperar hasta el matrimonio? Yo le dije: no. El orden de Dios es el mejor de los órdenes. El orden de Dios es el mejor. ¿Cómo esperas después que ella te sea fiel si no os entrenáis ya ahora, fortaleciendo la voluntad para hacer lo que se debe hacer? Si ahora mismo no fortalecéis la voluntad, después de casados, tu mujer un buen día, que la descubrieras en una infidelidad, podría decir: es que simplemente quería disfrutar un rato. Hay que hacer lo que se debe hacer. La voluntad debe fortalecerse. Y Jesús ha pagado todo ese precio en la pasión para que nosotros llevemos esa vida según la voluntad de Dios. Y en el otro versículo decía: el Espíritu Santo habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. Tenemos que llevar una vida perfectamente inmaculada. Dios hace que de todas las cosas de este mundo podamos hacer algo espiritual. Hasta del comer, fijaos, en un monasterio, mientras comen se lee la Biblia, libros de santos, comen tranquilamente lo que deben, el mismo modo en que están dispuestos en el refectorio a lo largo de las paredes, con una cruz en el centro de la... Todo eso han hecho algo espiritual de un acto meramente animal como es el comer. Y podríamos ir mirando todas las cosas de la vida y de todo, del trabajo, del pasear por el campo, de todo se puede hacer algo espiritual. Y por supuesto también de esto que estamos hablando hoy. Esa es la voluntad de Dios. Y lo que va por debajo de todo esto es ya humano. Y a veces hasta por debajo del humano, entrando ya en lo animal o en lo pervertido. Así que recordad esto frente a todos los que nos dicen que el uso del sexo es algo pues completamente libre, cada uno que pueda hacer lo que quiera. Dios nos dice, haced de ello algo espiritual, haced de ello algo que vaya más allá de este mundo, y eso fundamentará la familia, la llenará de un espíritu especial. Y a mí, francamente, cuando algunas personas, pues, examinándose en el examen de conciencia, no encuentran ningún pecado, ninguno, aunque hayan pasado meses, pues hay que preguntarles, ¿ha pecado también de esto? Y si uno se abandona en este campo, al final ya todo le parece bien en todos los campos. La visión espiritual del alma se embota y uno ya no ve las cosas del espíritu. Y le parece que todo lo que hace está bien. Si uno se introduce en el camino del espíritu, la agudeza de los ojos se va acrecentando para ver las cosas del espíritu. Y uno empieza a ver aspectos que uno tendría que cambiar. Así que siempre que uno se confiese, este es uno de los campos que uno debe decir, he usado de esto según lo que Dios quería, porque si no he usado, tampoco he debido comulgar, si no he usado correctamente, tampoco he debido comulgar, ya que la comunión es algo puro e inmaculado, cuya condición es recibirlo con el alma limpia, de pecado grave al menos. Muchas comuniones hay en toda España, muchas. Sin embargo, el número de confesiones es muchísimo menor, muchísimo menor. Esto, evidentemente, es algo que a Dios le desagrada profundamente. Hoy día se cometen muchos pecados en este campo del que hoy he hablado, porque San Pablo ha hablado. Y sin embargo, todo el mundo comulga, nadie se confiesa. Pues yo os aseguro que comulgar de este modo no sirve. Al revés, es negativo para el alma. Uno debe ir limpio, limpio. Si uno no va limpio, mejor no comulgar. Y para eso la confesión que deja al alma completamente en su estado primitivo, como cuando salió de las manos de Yahvé en el paraíso, aunque con el pecado original, la tendencia a todo lo que es más cómodo, más, aunque no sea lo que debamos hacer, pero la confesión. Hablaremos de la confesión en más ocasiones, porque la confesión es un sacramento tan abandonado y sin embargo sus efectos en el alma son tan, tan positivos. Pero quede como conclusión de todo esto que nos ha dicho San Pablo en la epístola de hoy, que la fornicación, que todos los pecados del sexo fuera del orden de Dios, embotan la visión del espíritu, llevan más hacia lo terreno, mientras que el ayuno, la castidad, el sacrificio, la mortificación, elevan el alma hacia Dios. Y por eso, hombres de todas las religiones, en China, en la India, en tantos lugares del mundo, si han practicado el ayuno, si han practicado las obras ascéticas, Dios les ha iluminado. Sean de la religión que sean. Y ha habido hombres iluminados de Dios, místicos, en todas las religiones, porque han practicado no las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. El ayuno, la oración, el sacrificio, etc. Ante el ser humano se nos ponen estas dos posibilidades y cada uno escoge lo que con su libre albedrío considera. Que todos nosotros, a partir de ahora, tengamos lo primero de todo, bien claro lo que Dios quiere, que no nos engañemos con las voces y seducciones del mundo, y segundo, que comencemos a practicar, aunque sea en una mínima parte, las obras del Espíritu. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.